de un proyecto de ley que están queriendo llevar adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la presidenta del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, Cecilia Rodríguez, que bueno, directamente quieren imponer arresto, trabajo forzado, y a quienes difundan fake news, han dicho. Pero bueno, para un mejor análisis tenemos a Carlos Almenara, quien es secretario de Derecho a la Información Democrática de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, bueno, obviamente de acá de la Regional Mendoza. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, y queríamos que más o menos nos dijeras qué está pasando, qué quieren llevar adelante con esta iniciativa. No, verdaderamente yo no puedo especular sobre las intenciones de quienes proponen este proyecto, pero claramente por lo que conocemos, por lo que ellos propagandizan, sí, es absolutamente ilegal, disparatado, viola totalmente la Constitución Nacional, se arrogan competencias que no tienen, porque un diputado provincial no puede negarnos derechos que nos garantiza la Constitución Nacional. Imagínense que el proyecto pretende penar a los que ellos dicen que publican noticias falsas. ¿Y qué van a hacer? Porque lo han dicho en declaraciones periodísticas. Van a espiar los WhatsApp de la población. Y entonces van a dictaminar si su WhatsApp es verdadero o es falso. ¿Me está escuchando lo sí, que dice? Sí, la verdad, terrible. Lo han dicho en entrevistas. Es decir, no es solamente contra los medios que no bajen el discurso oficial. Porque esto es la pregunta que usted hacía, Marco. ¿Qué quieren? Lo que quieren es censurar a la oposición política y a la civilidad. Lo que quieren es que el que no diga lo que el gobierno quiere, lo meten preso. Es absurdo. Es decir, legalmente es insólito. Y políticamente quiere decir eso. A terminar con la democracia. Ya lo vienen haciendo, pero no lo habían hecho con esta desfachatez. ¿Qué vienen haciendo? Y la Municipalidad de Capital ha prohibido la petición a las autoridades, derecho garantizado en nuestra Constitución, con el argumento de que no pueden estorbar en las calles, no pueden cortar calles. Esos argumentos represivos que cercenan derechos en nombre del ordenamiento urbano son absurdos totales, que lamentablemente en Mendoza no hemos tenido jueces a la altura de las circunstancias que digan lo que es evidente, que ese tipo de normativa es inconstitucional. Pero con este proyecto ya es una cosa insólita, dictaminar si sus publicaciones en Facebook, en Twitter o las publicaciones de un diario van a ser perseguidas y los periodistas arrestados o multados o condenados a trabajos comunitarios. Porque a ellos se les ocurre que van a decir que lo que usted dice es falso. No vamos a entrar en disquisiciones filosóficas, porque esto, mire, ¿quién puede decir que una noticia es falsa o no? Desde la Constitución de 1853 en la Argentina, esto no es un problema, ¿no? ¿Qué quieren descubrir? Esto no es un tema nuevo. Se garantizó la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, nadie puede condenarlo por sus opiniones, por lo que usted dice. Entonces, ¿cuál es la manera de garantizar que no haya problemas por calumnias, por falsedades? La manera de garantizarlo es con libertad de comunicación y con pluralidad de voces, que haya muchas voces. Esa es la manera de garantizarlo. Es tan engañoso el proyecto que lo presentan como que van a combatir las fake news, las noticias falsas. Supuestamente. Y dicen, mire qué nocivo, qué daño que pueden hacer las noticias falsas en un momento de pandemia. ¿No es cierto? Tal cual. No tiene ninguna relación una cosa con otra. Por supuesto que con la pandemia estamos todos afligidos, preocupados y tenemos que cumplir las recomendaciones. ¿Qué tiene que ver eso con meter preso a alguien que publique un tweet? se da cuenta el juego publicitario que hacen. Cito. Utilizan la pandemia asustando a la gente diciendo, uy, qué terrible sería que alguien dijera algo que confunda a la población sobre este tema, y mientras tanto aprovechan esa excusa para meter un proyecto que al que no diga lo que ellos quieren lo pueden meter preso. Es un absurdo, y lo que demuestra eso es que es engañoso, que es un ejercicio propagandístico que apunta a eso, precisamente a manipular y a engañar a la población. Este gobierno además tiene los peores antecedentes de persecución política. Ha procesado a los sindicalistas que les disgustaron. Venimos del gobernador Suárez de represiones terribles, porque la gente se rebeló frente a su intento de derogar la ley 7722. Ese gobierno es el que nos dice que se va a poner en fiscal para decir cuál es una noticia verdadera, cuál es una noticia falsa, qué podés publicar en tu WhatsApp, qué podés publicar en Facebook o en Twitter. Ese gobierno que tiene los peores antecedentes, verdaderamente, bueno, estamos llamando a que la población repudie este intento de censura explícito y que no se lo deje pasar. Hasta ahora no es más que un proyecto presentado, esperemos que se descarte sin tratamiento alguno, porque es vergonzoso. Y ya le digo, nosotros no somos defensores de las noticias falsas, nadie lo es, no sé quién lo es, yo no lo soy, digamos. La APDH es un tema que nos preocupa, es un tema que preocupa en todo el mundo, las noticias falsas. Ahora, ¿quién es? Este gobierno que ha cercenado la expresión política en todos lados, se va a poner en fiscal y a decir que puede circular y que no. Es verdaderamente un absurdo que denunciamos, Marco, y que esperamos que la población rechace, porque verdaderamente sería perder una libertad más y sería bajar la calidad democrática de nuestra convivencia en Mendoza de un modo dramático. En la APDH tenemos el caso de nuestro compañero Ricardo Ermili, que fue despedido de su función en la dirección de escuelas por una publicación en su Facebook personal de una opinión que él daba y que no le gustó al gobernador Cornejo. ¿Se da cuenta? Sí, la verdad es volver a años oscuros con este proyecto. Es terrible lo que quieren hacer. Puede ser que la noticia que salió el 28 de marzo sobre el hijo del gobernador que rompió la cuarentena, andaba en un helicóptero, el helicóptero del Estado, el helicóptero de todos, que haya salido la luz y por ahí... El proyecto obviamente ya lo venían analizando, pero esto, digamos, ha salido a la luz y por ahí ayuda a que la población se dé cuenta que la noticia duró horas y se dio de baja. Digamos, eso a la población le alerta también. Efectivamente. Digamos, ellos dicen que el proyecto estaba presentado de antes. No importa, a los fines es lo mismo. Sí, no, más vale. Es decir, lo que muestra eso, ¿cuál es el caso que usted está relatando, Marcos? El día 28 de marzo se conoció que el hijo del gobernador Suárez, creo que se llama Gastón, se conoció no por ninguna cuestión misteriosa, sino porque él lo publicó, ¿no es cierto? Publicó fotos y hizo propaganda de que estaba volando en un helicóptero que era del gobierno provincial, violando la cuarentena de modo flagrante. El hijo del gobernador Suárez no es funcionario público, no tiene por qué estar volando, no tiene por qué violar la cuarentena, pero tampoco tiene por qué estar volando en el helicóptero que es de todos los mendocinos, sí, ¿no es cierto?, que es patrimonio público. Bueno, entonces publicó esa nota, incluso salió en medios nacionales como C5N. Sí, salió. Lo levantó el diario El Sol acá. Si usted busca la noticia esa hoy, el diario El Sol no la va a encontrar. Dice, ups, se perdió la página. Dos horas duró publicada en el diario El Sol de Canal 9 de Mendoza, ¿no es cierto?, el Grupo Alón. Y en otros medios la misma historia. No salió en ningún lado de los medios masivos de comunicación. ¿Eso qué refleja? Refleja una censura flagrante en la provincia de Mendoza. Y un proyecto como este, en este contexto, un proyecto como ese, usted se imagina. ya no solamente van a censurar a los medios, sino que van a censurar a la gente de a pie, los Facebook personales, con la excusa de que del daño que hacen las noticias falsas. Pero Marcos, mire, escúcheme una cosa. Esta gente, usted sabe que es políticamente, son macristas. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la empresa que en el mundo es famosa por las fake news? Una empresa muy conocida que tuvo que cerrar sus puertas. Inglesa. Sí, Cambridge Analytica. Usted sacó el nombre. Cambridge Analytica. Sí, tal cual. La contrató el macrismo en Argentina. Que ha tenido grandes escándalos, sí. Pero, por supuesto, pero esto lo Alexander Nix, hay un documental en Netflix en estos días, nada es privado. Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, confesó en el interrogatorio que le hicieron en el Parlamento Británico que uno de los lugares donde lo contrataron era en Argentina, que todos lo sabíamos, pero él lo ratificó ahí en el Parlamento Británico. Entonces, estos tipos que son profesionales de la fake news, que contrataron a Cambridge Analytica, se hacen los preocupados por la fake news. O sea, es un engaño brutal. Entonces, me parece que todos los que estamos preocupados por la pluralidad de voces, por la libertad de expresión, por la información de calidad, tenemos que repudiar este intento de censura y este apriete autoritario que pretende la provincia de Mendoza. Basta poner macrista, le digo, gobierno mendocino macrista. Basta abrir Twitter para ver la cantidad de cuentas falsas del macrismo, la fake news que con las que siguen trabajando. Y estos señores dicen que les preocupa la fake news y son su pan cotidiano, son su alimento cotidiano. Entonces es un engaño detrás del cual se esconde el intento de persecución política, de apretar más la clavija y de censurar la libertad de expresión. Es realmente indignante. Perdone que me dé manija, pero verdaderamente me parece que cualquier persona de la civilidad que le preocupe lo que pasa en nuestra comunidad tiene que indignarse frente a un proyecto semejante. Yo no entiendo cómo se les ha ocurrido la sola idea de plantear semejante proyecto. Creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la ignorancia, con no conocer qué dice la Constitución Nacional, con no haber hecho nunca el recorrido de qué pasó con las libertades en Argentina. No se puede penar la libertad de expresión. Mire, no me voy a explayar, pero ¿cómo lo padecemos los argentinos? ¿Cómo padecemos que las calumnias y las noticias falsas la tenemos en las tapas de los medios hegemónicos cotidianamente? Pero no es ahí a donde apuntan. Apuntan al ciudadano que publica un tuit. Tal cual, al docente que opina, al trabajador que opina, tal cual. Bueno, hemos tenido con el gobierno de Cornejo a la docente de Junín, Carolina Gutiérrez, que por usar lenguaje inclusivo la sancionó la dirección de escuela. Sí, tal cual. Ese es absurdo que se planteen estas cosas. Entonces, sirven estos diálogos para ir marcando un camino de lo necesario que es que los mendocinos recuperemos libertades. Por ejemplo, en la Municipalidad de la Capital, el código contravencional que le llaman, detrás de la excusa del ordenamiento urbano, esconde un cercenamiento brutal de libertades. Entonces, es importante que los mendocinos empecemos a levantar nuestra voz respecto de la necesidad de recuperar libertades que nos viene cercenando hace tiempo. Tal cual, Carlos. Un ejemplo claro, volvemos al que pasó el 28 de marzo. Ahí la población se va a dar cuenta fácilmente lo que pasó. 2 horas duró la noticia, salió a nivel nacional y ya no está más la noticia. Ya no se puede ver. Y especulemos, ¿por qué puede ser que los diarios mendocinos, porque pareciera que el hecho tiene alguna trascendencia periodística, ¿verdad? Uh-huh. Estamos agarrando al hijo del gobernador cometiendo un delito. Tal cual, más allá de la noticia, digamos, la noticia es grave. Tiene, o sea, es algo relativamente importante como para que aparezca en un medio, ¿no le sí, parece? Sí, tal, por eso digo. ¿Y cuál será el motivo de que no aparece en ninguno de los medios hegemónicos? Imagínate. Qué raro, ¿no? Sí, ya la presión. Sí, sin este proyecto salió a la luz, ya hay una brutal presión. Efectivamente. efectivamente. Y algunas interpretaciones, por ejemplo la que aparece en un medio valioso que es Explícito Online, uh-huh. Vinculan una nota, yo no puedo hacer de memoria el recorrido ahora, pero vinculan una nota que apareció en Diario Los Andes y que se desmarcó de esa pauta oficial del gobierno con el enojo del gobierno y que lo lleva a apretar las clavijas también en este aspecto de incrementar la censura. Es decir, alguna nota del Diario Los Andes habría, según esta interpretación, salido de esa interpretación de lo que quiere el gobierno provincial y esto sería parte de una reprimenda. Sea de ese modo o no lo sea, el proyecto es una barbaridad y debe ser rechazado in limine. Una apelación a todos los legisladores, por favor, que es absurdo siquiera tratarse. Tal cual, eso iba a decir, tratarlo ya es absurdo. Carlos, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto seguramente para ver cómo avanza esto. Y muy otra cosa es, Marcos, permítame, no, por favor. Que tenemos que terminar el diálogo, pero sí. Muy otra cosa es la preocupación que nosotros sí tenemos por la veracidad de la información, por las instancias de deliberación, la buena información, pero eso, como le decía hace un ratito, eso, la manera de garantizarlo es que haya muchas voces y distintas opiniones, no censurando. No es la censura el camino, es la pluralidad de voces, la manera en que la sociedad va a tener buena información y va a tener posibilidades de expresión. Tal cual, aparte, ¿con qué criterios ellos van a decidir qué es fake news y qué no? Vos lo has dicho. Tal cual. Muy grave la situación, muy grave. Bueno, Carlos, seguiremos en contacto seguramente. Si así... Muchas gracias, Marcos. A disposición. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo.